Otra de las referentes que está aquí en la toma de la Secretaría de Derechos Humanos, Griselda Coria. Bueno, hermana, contanos desde el mediodía que están esperando una respuesta. Sí, acá el compromiso del Poder Ejecutivo, específicamente de Pablo Hapkin, era de recibir a los referentes de las comunidades desde el día de hoy, las 12 del mediodía, y que esa reunión después se suspendió una hora antes por una discusión que se hizo en los medios de la realidad que se vive en las comunidades. ¿Qué es lo que se contó en ese documento que desembocó en que desde la Intendencia se suspenda la reunión? ¿Qué contaba ese comunicado? Bueno, un poco la condición de vida, la falta de vivienda, la falta de maestros bilingües, la falta de acceso a la salud, y también, bueno, que se pone también ahí en cuestión el tema del censo, que algunos hermanos habían quedado fuera del censo por vivir en barrios, un asentamiento irregular, entonces han quedado fuera del censo. Y eso también un poco lo que estamos poniendo en cuestión. Bien, y ahora la idea es esperar en conjunto a que llegue Pablo Hapkin o la intendenta y no moverse de la secretaría, ¿no? Y nosotros queremos que nos reciba, que tenga un diálogo con las comunidades. Estamos acá resistiendo, esperemos que pueda dignarse en bajar a charlar con los hermanos, más porque nosotros ya no podemos seguir viviendo de esa forma. Hay mucha pobreza, mucho estado de vulnerabilidad, y tenemos estos representantes del Estado que creo que debe dar alguna explicación de por qué las comunidades indígenas están viviendo todavía en esta situación. Hace 3 años que está el Consejo, interdisciplinario entre las comunidades y el municipio, y ¿se ha llegado a una resolución clara o todas son malas, digamos? Y el Consejo está funcionando de manera parcial, solamente se reglamentó la parte del Ejecutivo, la parte donde está el Consejo, donde están los 20 representantes de comunidades. Eso no está reglamentado, no tiene presupuesto, no se puede presentar proyectos. Y ahora nosotros lo que queremos es que se garantice un presupuesto genuino para esta área, digamos, para este consejo, y que podamos funcionar de igual a igual. Bueno, gracias.